Acercando personas. Recuperando la esencia. Acercando personas. Porque hablamos con propiedad. El movimiento 15 de mayo como síntoma de acercamiento cultural. Desde que nacimos nos cantaron "vamos a contar mentiras, tralará, tralará", y nos lo cantaron tantas veces que nos lo creímos, y de tal modo que vivimos en un mundo de pura ilusión. Nos contaron, por ejemplo, que los rubios y altos del norte eran más inteligentes y trabajadores que los bajos y negros del sur. Nos contaron que los hombres tenían más capacidades que las mujeres. Nos contaron que quienes llegaban de otros países, especialmente aquellos bajitos y oscuros, tenían menos derechos y venían a quitarnos el trabajo. Nos contaron que unos pocos inteligentes y superiores debían mandar y decidir sobre el resto de nosotros, mortales. Nos lo contaron tantas veces y de tal modo que llegamos a creer, incluso, que si obedecíamos algún día en un golpe de suerte, seríamos como ellos. Pero el velo de la ilusión ha comenzado a romperse y hemos visto la realidad por primera vez. De pronto hemos visto que esos pocos, dicen algunos que son el 1%, están muy interesados en mantenernos divididos, alimentando resentimientos en base a diferencias ficticias. También ponen con mucho empeño en que sintamos que no somos nadie, que no somos nada, y nos hablan de fantasmas, de lo que puede ocurrir si nos rebelamos, potenciando el miedo hasta inmovilizar a muchos. Pero como ya dijimos el pasado 15 de mayo, dormíamos, sí, pero despertamos. Y entonces nos preguntamos, ¿qué pasaría si ante la subida de impuestos y la utilización de los mismos para fines violentos e inmorales, por ejemplo, qué pasaría, decíamos, si hiciéramos objeción fiscal? ¿Qué pasaría si rompiéramos con el temor a perder lo que no tenemos porque nos lo han arrebatado? ¿Qué pasaría si todos, ese 99% del que hablan, no fuéramos a trabajar y dejáramos de engordar su insaciable avaricia? ¿Qué pasaría si nos dedicáramos a construir en paralelo un sistema al servicio de las personas y dejáramos que este sistema se caiga por falta de colaboración con él? Rasguemos el velo de la ilusión que nos mantiene esclavos de la violencia de ese 1%. Buenas noches a todos y a todas. Como siempre, como cada miércoles, en Acercando Personas, Richie al control. Hoy tenemos una nueva compañera, Paula, que está tuiteando, y Gabriela, que nos habla. Comenzaremos el programa, como no puede ser de otro modo, hablando de la huelga general que mañana esperamos paralice este país. Con nosotros para hablar de este tema están representantes de Transportes Públicos de Madrid, representantes de UGT, de Metro y EMT, medios de transporte, que desde nuestra opinión son claves para que la huelga general tenga mayor o menor incidencia. Hablaremos después con Rubén Sánchez de Facua sobre la huelga de consumo que han propuesto dentro de esta huelga general, y hablaremos también con Julio del grupo de trabajo de huelga general de Sol, y finalmente tendremos al teléfono a nuestra abogada Ana Mogarzo, con quien hablaremos sobre redadas y huelga general entre los inmigrantes. Un poquito de música y enseguida comenzamos. We'll be right back. Debate, noticias, toda la actualidad sobre el medio ambiente en La Soleada Verde. Cada martes a las 7 de la tarde en Ágora Sol Radio, la radio del Movimiento 15M. Como os comentábamos, están con nosotros esta noche Juan José Castañeda, secretario general de UGT de la AMT, y también está con nosotros Teodoro Piñuela, secretario general de la UGT también de Metro. Buenas noches. Buenas noches. ¿Ambos formáis parte del comité de huelga? Nosotros sí, yo formo parte del comité de huelga de Metro junto con todos los sindicatos que tienen representación en Metro, que son el sindicato conductores, comisiones UGT, el sindicato técnico, Sociedad Obrera y el sindicato libre. Bueno, se acaba de sumar Javier Herrán, secretario de comunicación de UGT de la AMT también, y también miembro del comité de huelga. Buenas noches a todos. Hola, en todo caso. Bueno, yo sé que os he sacado de un acto que hay en este momento en Sol, donde se han juntado. Bueno, ¿qué objetivo tiene este acto? Porque parece que es el día 29 ya. Bueno, es el inicio, hay que calentar motores y bueno, pues va a ser larga y dura en el transporte esta noche, con lo cual pues hay que empezar a las 8:30, ¿no?, para alimentarnos. Pero ahí un están poquito convocados todos los comités, todos los piquetes informativos en Sol, ¿o a quién se ha convocado a Sol? Porque he visto que con mucha gente de comisiones y de UGT. Sí, hombre, principalmente creo que de comisiones obreras y de UGT, ¿no? Entonces, supongo que estarán por los compañeros de todas las federaciones que compone la, que hay aquí en la Comunidad de Madrid, de todos los sectores. Es evidente que no están todos los piquetes, porque en Metro ya tenemos también piquetes que no solamente de UGT y de comisiones, sino de otros sindicatos, pues tenemos alrededor de apuntados 200 personas para que por la mañana vayan a las cabeceras para arropar a esos compañeros que tienen servicios mínimos, para que se saquen solamente los servicios mínimos pactados. Sobre servicios mínimos hablamos después, si os parece bien. Puede resultar muy repetitivo, o creer que resulta muy repetitivo, pero creo que todavía toda la gente no tiene claras las razones de por qué esta huelga. No conocen bien la reforma laboral, y argumentan lo mismo de siempre, ¿no?, para no ir a la huelga. ¿No estaría de más, sintéticamente, las razones de por qué os oponéis o nos oponemos a esta reforma laboral? Hombre, yo creo que de todas maneras el que no se quiera dar cuenta, eso, acércate mejor al micro, o el que en un momento dado quiera poner algún pretexto para no ir mañana a la huelga, ¿no?, hacer ese uso, además que es democrático, ¿no?, y yo creo que están, vamos, se ha dicho muchísimas veces, esto es un atentado en toda regla a la clase trabajadora de este país. O sea, nos vamos a, es un retroceso tanto laboral como incluso podríamos irnos hasta que si esto sale adelante y se traduce en despidos, en precariedad en el empleo, como así va a ser, ¿no? Nos podemos ir hasta una, puede provocar esto una exclusión social en la clase media trabajadora brutal. O sea, yo creo que ya está más que explicada la reforma laboral. En el transporte, yo me voy a concretar un poco en lo que es el transporte, ¿sí?, y sobre todo en empresas públicas como es la del compañero Teo, que es Metro, y la empresa municipal del transporte. Hasta la fecha de, bueno, hasta que salió esta reforma laboral, en principio, los trabajadores que estamos, que englobamos esa plantilla de estas empresas, estamos en principio bastante protegidos, por decirlo entre comillas, de alguna manera, ¿no? Ahora no. Ahora los compañeros que mañana, que en un momento dado no tengan servicios mínimos y hagan de su derecho también al trabajo y no hagan del derecho a la huelga, se están tirando piedras sobre su propio tejado. O sea, esto ya ha metido el bocado directamente tanto en las empresas públicas como en la administración. O sea, ahora mismo nos pueden despedir a cualquier trabajador de este país. Y esto lo único que se pretende, y es, vamos, totalmente, es que ya ni el funcionariado de este país, que parece que es el que somos la clase privilegiada, que somos los privilegiados, bueno, somos los privilegiados, por no somos funcionarios nosotros, eso hay que dejarlo claro. Ya. Pero tenemos un trabajo estable y evidentemente no lo hemos ganado a pulso, nos hemos presentado una posición, y no me quiero desviar mucho, ¿no? Gabriela, pero lo que está muy claro es que el transporte es importantísimo mañana en la huelga, que eso es lo que yo querría principalmente ceñirme. Además, creo que en principio estamos aquí para ello. Y mañana se va a garantizar los servicios mínimos, por supuesto, porque es la primera vez en muchos años, por lo menos en MT, ahora hablará Teo de su empresa, ¿no? Pero es la primera vez que en el comité de huelga de MT y el comité de y la comisión de la parte de la empresa nos hemos puesto de acuerdo en unos servicios mínimos. ¿Y qué servicios mínimos hay en la MT, en los autobuses? Va a haber, como se ha dicho ya en algunos medios, va a haber un 30% en las líneas no concurrentes con el metro, y un 20% en las concurrentes con el metro. Nos ha parecido además hemos negociado, yo creo que hemos llegado a un buen acuerdo. Ambas partes nos quedamos satisfechos y, por supuesto, vamos a garantizar que todo ese que quiere hacer uso de su derecho democrático, y lo quiero poner un poco entre comillas, va a tener la posibilidad de ir a su puesto de trabajo. Y los piquetes informativos, siempre informativos, son en MT, y se informará a los trabajadores de que tienen derecho a hacer el uso de la huelga. Es decir, los piquetes informativos vuestros son para los propios trabajadores. Exactamente, ya. Claro. El objetivo, entonces, de esos piquetes informativos dentro de MT, ¿cuál es? ¿Asegurar la protección, por decirlo de algún modo? Sí, por supuesto, es la del control de esos mínimos. El que tenga servicios mínimos, pues saldrá con toda normalidad, porque eso es lo que está pactado, y el que no tenga los servicios mínimos, pues tendrá que explicarnos por qué quiere hacer uso al derecho al trabajo y no al derecho a la huelga. Si no, se lo explicaremos, no hay ningún problema. Y posiblemente, además, la última huelga general fue casi un 99,9% secundada por la plantilla de MT. Somos históricamente una empresa muy luchadora, y lo que tenemos ha sido a base de luchar y de pelear en las huelgas y en los convenios. Y eso no nos lo van a arrebatar tan fácilmente esta gente neoliberal. No lo vamos a permitir. Yo quería añadir al compañero de lo que empezar por lo que ha, porque lo que por lo que ha finalizado el compañero de la MT. Ha hablado del pensamiento neoliberal. Evidentemente, quiero decir que esta reforma laboral, como bien se ha dicho, es injusta porque todo lo que el pensamiento neoliberal está haciendo en Europa lo estamos al final pagando los trabajadores. En la reforma laboral solo beneficia a una parte, que es las grandes empresas y el empresario. Se deja desprotegido a los trabajadores por varias razones. Los convenios colectivos, que es donde es una herramienta que nos habíamos dotado para negociar las condiciones tanto económicas como laborales en las empresas, se dejan totalmente desprotegidos a nivel sectorial. Quiero decir que empresas, a lo mejor, como puede ser Metro o MT, pues evidentemente, porque tienen unas secciones sindicales organizadas, pues posiblemente sea más difícil quitarles o arrebatarles esas condiciones de trabajo que en años de lucha de todo el movimiento obrero se han conseguido. Y digo de años de lucha porque con esta reforma laboral no solamente se retrocede a los principios de la democracia, sino que nosotros entendemos que se está retrocediendo a principios casi de la posguerra. Entonces, toda la ciudadanía, no solamente el transporte público, sino toda la ciudadanía, tiene que entender que lo que tenemos se ha conseguido con años de lucha, y ahora mismo lo que puede ocurrir es que si no nos echamos a la calle, si no secundamos esta huelga general, sigan intentando arrebatarlo y al final volvamos a tener unas condiciones de trabajo como hace muchos años han tenido otros que han luchado para que nosotros tengamos las condiciones que tenemos ahora y para que sindicalistas como yo y como Juanjo podamos hablar libremente en esta radio. Ya. Disculpa, pero tú decías, posiblemente en una empresa como Metro o MT, por la fuerza que tiene, por la trayectoria que tiene, es posible que no apliquen de ese modo. Bueno, pero finalmente la reforma laboral es una ley que está por encima de cualquier tipo de convenio o acuerdo dentro de una empresa. Es decir, que si quieren pueden aplicarla o no. Evidentemente, al final, si no se gana lo que se tiene que ganar en la calle, vendrán a por nosotros también, porque nos quedaremos aislados y vendrán a por lo que es lo de todos. Y lo de todos es lo público. Y nosotros somos empresa pública. Es importantísimo que haya unos buenos servicios públicos, incluido unos servicios públicos de transporte de calidad. ¿Por qué? Porque las clases menos desfavorecidas, más desfavorecidas, se mueven en estos servicios públicos. Y si de verdad quieren cumplir los compromisos que en sus programas hablan a los ciudadanos, lo que deberían de hacer es fomentar, en este caso, el transporte público. Porque hablan de sostenibilidad, y qué mejor sostenibilidad que un buen transporte público. Que cierren las calles del centro, que hay mucha contaminación. Evidentemente, los políticos, la mayoría de ellos, no hacen más que mentir a los ciudadanos, porque lo único que quieren es que esta crisis que han creado, esos pensamientos de los grandes grupos fácticos que hay en el mundo, que son los banqueros, los empresarios, quieren que lo paguemos los trabajadores, los de siempre. Y evidentemente aquí en España se va a empezar a responder a esos ataques y a esas agresiones a la clase trabajadora. Si os parece, seguimos ahora con esta entrevista, pero tenemos al teléfono a Rubén Sánchez, portavoz de la Asociación de Consumidores, Facua, quienes han llamado a una huelga global, invitando a que mañana, a partir de las 12 de esta noche, no se consuma, no se utilice ni teléfono ni nada. Buenas noches, Rubén. ¿Hola? ¿Rubén Sánchez? ¿Hola? Bueno, parece que tenemos problema con la conexión. Seguimos aquí en directo. No sé si es desviarnos un poquito, pero parece que, hablando de lo público, parece que la tendencia en general, pero en especial en esta Comunidad de Madrid, es a ir privatizando todo aquello que está funcionando, además, ¿no? Sí, está claro. Vamos, si tú dejas que se degenere a peor, por decirlo de alguna manera, se me entiende, ¿no?, lo que quiero decir. Sí, sí. ¿No? Un servicio público, como puede ser MT o puede ser Metro, pues está claro que estás dando posibilidades a esos grupos empresariales, como decía Teo, a meter mano en el transporte. Por ejemplo, pues ya sabemos, y yo pongo muchas veces por el ejemplo del transporte público de superficie, como es aquí la MT, en Londres. Eso se vendió a varios grupos. ¿Qué pasó? Pues que al final ese transporte público, lo que es de todos, lo que lo gestiona un ayuntamiento, se gestiona desde con personal cualificado. Cuando llegan esos grupos, lo que hacen es contratar personal no cualificado, no está tan cualificado. Entonces, normalmente lo que ocurre es que evidentemente nos cargamos lo público y se termina privatizando, ¿eh? Sí, disculpad un momentito, porque creo que ahora sí tenemos a Rubén Sánchez al teléfono. ¿Rubén? Pues creo que es un problema de conexión, un problema técnico quizás. Bueno, seguimos. Sí, decías, Teo. Perdona, yo quería añadir aquí que esto es lo mismo que he dicho antes. Esto es una estrategia para que manden los de siempre, porque evidentemente durante estos años de lucha, gracias a lo público, tenemos hijos de trabajadores que son ingenieros, arquitectos, buenos médicos, y evidentemente eso algunos poderes fácticos no les interesa. ¿Qué es lo que quieren hacer? Degradar lo público, ya no solamente en el transporte, sino en general, para que solamente vayan a las universidades sus hijos, sus familiares, y ser ellos las clases dominantes y los demás estar en una especie de semi-esclavitud. Por eso es toda una estrategia de degradar lo público y privatizarlo, para que vuelvan ellas a ser las clases dominantes y los demás estemos a sus pies. Sí, parece que en todo caso se empieza a hablar, se habla cada vez con mayor insistencia, que lo que se busca es el modelo, implementar aquí en este país el modelo alemán, ¿no? Hombre. Trasladar el modelo alemán a otros lugares. Eso está claro. Uh-huh. Hace poco salió en lo de Salvador, de La Sexta, sí, que creo que es bastante, deja bastante claro en esa, con un sociólogo. Y esas, estas medidas que estamos sufriendo ahora mismo aquí, ya se han venido produciendo desde hace varios años en Alemania. Si no creo recordar mal, era hace entre 4 o 5 años ahora, ¿no? Uh-huh. Incluso se retrotraían casi a nueve años, ¿no? Uh-huh. Una reforma laboral que tuvieron. De hecho, se cargaron hasta incluso la huelga general, el derecho a una huelga general. Y está claro que lo que mañana principalmente le va a decir la sociedad española, la clase trabajadora, es que a Merkel, es que aquí no nos vamos a dejar robar. Uh-huh. Y que no nos vamos a dejar que ese modelo social que tanto nos ha costado luchar, y estoy totalmente de acuerdo con Teo, que nos retrotrae incluso, yo creo que a, pues al fundador de la UGT, Pablo Iglesias, a principios de siglo, uh-huh, del siglo pasado, evidentemente, le vamos a decir a la sociedad trabajadora de este país que no. Ya. No sé qué querías decir. No, yo creo que el modelo alemán no vale ni para Alemania. Ya. Es decir, vamos a ver, está claro que aquí lo que se está pretendiendo es hacer una reducción de déficit público, para que eso parece ser que va a generar mucho empleo. Lo que hay es un engaño de estos grupos de poder a los políticos, que lo que están es haciendo políticas al dictado de estos grupos de poder. Porque al final Alemania está como está y no tiene unas condiciones de trabajo dignas, los trabajadores de Alemania, que son al fin y al cabo trabajadores como nosotros. Y evidentemente nosotros en España lo que queremos es seguir profundizando en ese estado de bienestar europeo, no solamente español, sino que en Europa existe, y que en ese seguir con ese estado de bienestar también los alemanes contribuyan a ello. Con las políticas que la señora Merkel y el señor Sarkozy está dictando a los demás mandatarios europeos, lo que se está haciendo es destruir ese estado de bienestar, que es un ejemplo mundial, Uh-huh. ¿Creéis entonces que todavía se puede parar esta ley? Por supuesto. No ha pasado por el Parlamento, sí, pero hay mayoría absoluta del PP. Si mañana no se para, o sea, el viernes no dice nada al gobierno, por lo menos esta sección sindical desde UGT va a decir a sus mayores que hay que seguir movilizando y hay que seguir peleando. Y si nos tenemos que dejar, perdóname, sí, sí, nos tenemos que dejar este año 1000 y pico euros en huelga, no lo dejamos. Claro. No lo dejamos en el 2008 por defender nuestro convenio. Yo, a mí me quitaron entre huelga, cuatro meses de huelga, alrededor de casi 2000 euros, con lo cual no pasa nada. Yo estoy dispuesto a que me quiten eso, porque además no estamos, y quisiera decir que se me había olvidado decir algo antes, no estamos defendiendo el presente nada más, estamos defendiendo el futuro. Estamos defendiendo el pasado, porque nos ha costado muchísimo pelear esto y conseguir ese patrimonio, como decía Teo. Esto es un patrimonio de la sociedad. Este es nuestro patrimonio. Y estos, y estos impresentables, y hay que decirlo así, neoliberales, se permiten el lujo de quitarnos, de robarnos nuestro patrimonio. Y pero es que aparte nos lo quitan en el presente, pero es que se lo van a quitar a nuestros hijos. Qué indecente, y aparte esto va para los esquiroles. Quisiera decirlo así de claro. Sí. Ese que vaya a trabajar mañana, ¿qué le va a decir a sus hijos cuando dentro de unos años estén en edad de trabajar y tengan un contrato basura, les despidan cuando les dé la gana, hagan con ellos una esclavización laboral? ¿Qué les van a decir? ¿Qué les van a responder cuando sus hijos les digan: ¿y qué hiciste tú el 29 de marzo? Sí, Javier. Sí, bueno, yo quería añadir o responder a lo que has planteado. A ver, en esta ocasión La cosa, por supuesto, que no va a acabar el 29, y además hay un factor nuevo, que por fin no solamente los sindicatos son los que tienen o los que tenemos que dar respuesta a esta situación. Es decir, esto es una lucha que comienza ahora, el ataque es tremendo, quieren acabar con todo, es decir, a nivel laboral, te van a poder tocar jornadas, salarios, condiciones laborales, convenios, negociación colectiva, plantillas. Y esto es la imposición de un nuevo modelo cultural en el que todo tipo de valores sociales, democráticos y humanos quedan arrasados. Y ya no es un problema solamente de los sindicatos, sino que es fenómeno el tema de que los movimientos sociales, y también vosotros, el 15M, partidos políticos, movimientos vecinales, estudiantiles, yo creo que esto es un problema ya de todos, ¿no? Y como se ha demostrado en Grecia, que solamente en un país, aunque haya un máximo nivel de unidad, no hay mucha fuerza en proporción a la ofensiva que viene del norte, me parece que esto va a prender en toda la zona sur de Europa. Los países mediterráneos me dicen que hay convocadas huelgas, algunas ya han sido y otras están ya convocadas, tanto en Portugal como en Italia, como en Grecia, España, en Francia. Yo creo que el tema tiene que, o sea, vamos a defender un modelo, ojalá ya no sea solamente el modelo de bienestar occidental de Europa, sino que podamos llegar incluso más lejos, ¿no? Y fenómeno el tema de que apostemos por fin ya por la unidad, o sea, a ver si ya dejamos un poco de meternos con los sindicatos y cerramos todas las filas y a ver hasta dónde llegamos todos, ¿no? Es decir, es un momento de sumar fuerzas, ¿no? De sumar fuerzas, porque cuantos más empujemos en esta dirección, muchísimo mejor. Bueno, nosotros, para contestar a tu pregunta, yo creo que se contesta por sí sola. Los trabajadores del metro quisieron aplicarles una injusta ley, bajándoles el 5%, y la ley ahí está, y el 5% sigue en su bolsillo, en nuestro bolsillo. Es decir, hemos sido capaces de tirar abajo esa ley para los trabajadores del metro, todos unidos, todos los trabajadores unidos, con ese ejemplo. Que con ese ejemplo que dio Metro, todos los trabajadores unidos, y aquí estoy de acuerdo con el compañero Javier, podemos perfectamente tirar esta ley de la reforma laboral. La unidad hace la fuerza. Volviendo, si os parece, sintéticamente al tema de los transportes públicos de Madrid, mañana, esta noche participáis en piquetes informativos, por ejemplo. ¿Cómo de algún modo explicabas antes, Juanjo, cómo hacéis en la EMT, ¿no? ¿Os aseguráis de que los servicios mínimos puedan salir? Y a los demás les vais a pedir explicaciones si es que alguien se le... Así, dicho así, yo diría que si a alguien se le ocurre ir a trabajar, ¿no? Pero bueno, quiero hacer un poco de abogado del diablo, pero sí, bueno, ¿cómo es la mecánica? ¿Cómo es la mecánica? ¿Cómo hacéis? Bueno, ¿no? Normalmente el comité de huelgas, hay en cada cochera, suele haber miembros del comité de huelga. De hecho, nuestro comité de huelga no son 10 o 12. Ya. Somos... Pues fácil que seremos 40 y pico compañeros. ¿Dentro de un colectivo de cuántos trabajadores? De 8.000. De 8.000. 8.200, 8.300. Que yo sepa, porque no vi el listado completo, pero mínimo por lo menos 42 compañeros, que somos los 42 compañeros del comité de huelga. Aquí no se ha escapado nadie ni se ha escondido nadie. Y nos hemos distribuido entre las cocheras, pues para que se cumplan esos servicios mínimos, pero además no para que se cumpla para decirle al compañero que va a ir a hacer uso de su derecho al trabajo, sino al que tiene que hacer los servicios mínimos, y nos hemos comprometido con la dirección de la empresa y con la Consejería de Transportes a cumplirlos. Les vamos a garantizar que salgan y que lleven y que vayan a transportar los viajeros que quieran. Por decirlo rápido, la mecánica es muy fácil. El trabajador lleva un papelito en el cual se le ha nombrado los servicios mínimos, de hora de inicio y hora de final. Y el que lo tenga bien, y el que no lo tenga, pues como he dicho al principio de la entrevista, pues amablemente se le va a explicar de una manera responsable, pues... Las razones. Pues principalmente yo a los compañeros que vean mi cochera que me corresponde, pues les diré lo que les he dicho. Uh-huh. Les diré alguna de las preguntas esas cuando tengan hijos, posiblemente. Ya. Se lo recordaré. Teo, fuera de micrófono, antes de empezar la entrevista, tú hablabas de cómo... ¿De cómo se os explica? Sí. Bueno, nosotros en Metro... De una cosa que a mí me parece interesante, ¿no? También un punto de vista, y es que los servicios mínimos están para permitir que la gente vaya a las manifestaciones, a las movilizaciones, etcétera, ¿no? Claro. Ese es el objetivo primario. Nosotros, desde vuestro punto de vista. En primer lugar, pues nos alegramos de que por fin hayamos pactado unos servicios mínimos, pues sí entendemos que una huelga general, pues como todo el mundo tiene derecho a hacer huelga, en este caso los compañeros de la MT y otros transportes, pues entendemos que Metro, pues sí que evidentemente teníamos que pactar unos servicios mínimos. Ya. No así cuando hacemos las huelgas de Metro, que las avisamos con antelación y que hay otros transportes alternativos. Una vez dicho esto, pues nosotros tenemos ya nuestros piquetes ya hechos, que irán a las cabeceras, donde garantizarán que esos servicios mínimos se cumplan, porque por eso los hemos pactado, y evidentemente a aquel esquirol pues se le informará de lo que es y se le dirá... De que es un esquirol. De sí. Y se eso le... como con buen tonito, ¿no? Bueno, y evidentemente pues se le dirá pues eso, que también su madre pues eso era amiga de María Martillo. Ya. De profesión me refiero. Bueno, hay muchas... Bien, bueno, sobre... Hay que echarle un poquito de humor, ¿no? A tantas... Todos sabemos que no tenemos nada en contra de María Martillo, tampoco, claro, ni claro, esa profesión. Así es, así vale, es. O sea, bueno. Pero a eso se les informará claramente de la poca dignidad que se tiene en una huelga general cuando otros trabajadores, no solo de Metro y de otras empresas en Madrid, están luchando para dejar un buen futuro a sus hijos. Permitidme una pregunta final, que íbamos a dar paso a compañeros del grupo de trabajo de Huelga General de Sol, que están con nosotros aquí, Jubal y Julio, nuevamente. Ya hablamos con ellos de la reforma laboral en su momento, cuando fue aprobada por el Gobierno. Una pregunta que os lanzo a vosotros y que después les voy a lanzar a ellos también, y es, finalmente, después de muchas idas y vueltas... todo el mundo ha convocado esta huelga general, todos los sindicatos, colectivos de todo tipo, partidos políticos, algunos parlamentarios y toda la izquierda extraparlamentaria, colectivos de inmigrantes. Aquí no ha dejado nadie de convocar esta huelga general. Eso creo que es importante, ¿no? Me parece estupendo, además. Uh-huh. Yo creo que hasta incluso los sindicatos... Estos sindicatos que nos llaman burocráticos o como se quiera decir, ¿no? Yo creo que estábamos en parte necesitados de ese apoyo. Y me parece estupendo, además. Yo llevo diciendo, el otro día además tuvimos una asamblea con los trabajadores de MT el lunes precisamente, y yo invoqué a la unión desde la izquierda. Y cuando digo desde la izquierda, sobre todo yo meto a toda la clase trabajadora de este país. Y yo creo que el movimiento 15M está principalmente por gente trabajadora. Comisiones y UGT somos trabajadores. Yo soy conductor, en mi nómina me viene mi categoría y viene la de conductor, no viene la de directivo, ni la de ingeniero, ni nada, nada, viene la de conductor. Entonces, cuando yo creo que este país nos hace falta una unificación mínimamente desde la izquierda. O sea, si es que yo seguro que yo me pongo a hablar, y lo he hecho con muchísima gente de asociaciones del 15M, si yo coincido en el 99,9% de estas políticas neoliberales, pues si yo de estas políticas agresivas, ¿no? Entonces, ¿qué...? Yo qué sé, es que me parece absurdo que estemos difuminando. Todavía pesan quizás demasiado las siglas, ¿no? Bueno, pero es que las siglas tienen historia, y los que tenemos historia, pues evidentemente acertamos, nos equivocamos y volveremos a acertar y nos volveremos a equivocar. El que no tiene historia está claro que no se ha equivocado nunca. Claro. Teo quería comentar algo, sí, sumar algo. Sí, sobre las siglas. Las siglas no son nada si los trabajadores cada 4 años con su voto eligen quien eligen. Es decir, nosotros sí es cierto que tenemos UGT muchos años de historia, con nuestros aciertos y nuestros errores, muchísimos trabajadores todavía en las cunetas, que son los que han luchado porque nosotros estemos aquí y porque el sindicalismo ahora sea más fácil. Y evidentemente, si estamos donde estamos es porque muchos trabajadores confían en nosotros y en las elecciones sindicales, en las elecciones sindicales nos dan su apoyo. No tengo mucho más que decir, porque nosotros en las elecciones sindicales hay un montón de sindicatos y al final los trabajadores libremente eligen a quien quieren para que les defiendan. Decirlo el tema de la unidad de la izquierda, pues es necesaria. Lo que ocurre que a veces movimientos que surgen más por ignorancia o por su buena fe, pues no se dan cuenta de que la mejor manera de parar a las políticas de derecha es ir a votar izquierda. Izquierda, eso sí, la izquierda se cambia desde la izquierda. Sus ideas pueden estar canalizadas desde cualquier partido político de izquierdas. Y ahí es donde tienen que profundizar, porque tienen ideas y esas ideas también pueden renovar a la izquierda, que también la necesita renovación muchas veces. Yo quería decir una pequeña cuña a lo que ha dicho Teo. En España, entre UGT y Comisiones Obreras, están representados los trabajadores a través de 100.000 delegados sindicales. Eso sale de unas elecciones sindicales, como ha dicho Teo. Y aparte, el resto de sindicatos que hay en este país, que son formaciones minoritarias y de empresa, ¿no? Pero, hombre, yo creo que es suficientemente representativa. Además, yo creo que es lo más democrático que hay, que un trabajador vote a otro trabajador. Si es que es lo más democrático que hay. Sí, no sé si quería sumar algo y cerramos rápido. Sí. Yo ya para terminar, vamos, desear lo mejor también a los compañeros del 15M ya, que van a entrar ahora. De aquí unas horitas vamos a empezar. Va a ser un día estupendo. Yo espero que entre unos y otros mañana juntemos 1 millón de personas en la manifestación del final de la jornada, y que esto no ha hecho más que empezar. Y bueno, para adelante. Pues muchísimas gracias. Yo sé que os vais ahora a Sol y que después os vais a ejercer de piquetes. Lo único es que te pido, por la parte que me toca como mujer, que te acuerdes a lo mejor ni de los padres tampoco, del individuo en cuestión, ¿no? Bueno, el individuo en cuestión, evidentemente tiene muy poca dignidad cuando hay otros que estamos luchando, y nada más. Muy bien, muchísimas gracias, buenas noches, que todo vaya muy bien y que ojalá todo el mundo pare. Muchas gracias. Por lo menos por mi parte, contar conmigo. Yo estoy a disposición de todo lo que sea pelear y pelear, ¿vale? Para avanzar, muy bien, muchas gracias. Un poquito de música y seguimos con los compañeros, con Jubal y Julio del grupo de trabajo Huelga General de Sol. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials, because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in 4 parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nub. The revolution will not make you look 5 pounds thinner, because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run, or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on report from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still life of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Green Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry Hahn, woman liberationist, and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Key, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live. La persiana. Todos los martes y jueves de 8 a 10 de la noche en Ágora Sol Radio echamos un vistazo a la actualidad justo antes de echar la persiana. Y como os anunciábamos, están con nosotros Julio y Jubal del Grupo de Trabajo de Huelga General de Sol, que ya estuvieron en su momento cuando recién el gobierno de Rajoy aprobó esta ley de la reforma laboral. No vamos a volver, si os parece, sobre el tema de la reforma, que creo que ya en la entrevista anterior y lo que vosotros nos comentabais en su momento y en otras entrevistas, esperemos que a la gente le haya quedado claro. Pero si os parece, entramos directamente en la huelga de mañana. Julio, ¿para qué sirve la huelga? ¿Para qué sirve esta convocatoria? Bueno, la convocatoria sirve para muchas cosas, principalmente para coger fuerza, coger carrerilla. Formar un bloque, uh-huh. Toda la gente que participa en ella, y para practicar una huelga, porque detrás de esta vienen muchas. Quiero decir, esto es una lucha continua y es un primer paso para coordinarnos, para formar unos núcleos, unos nodos que puedan continuar la lucha y puedan ir más allá y desplazarse en el tiempo, ¿no? Sí, si os parece, hablamos de nuevo después, disculpad, sobre esos ámbitos que se están creando, esas plataformas, esos ámbitos conjuntos, pero hablemos de la convocatoria de mañana. Convocan primero Comisiones UGT, muchas críticas de otros sectores, pero finalmente se consigue que todo el mundo, como decíamos al terminar la otra entrevista, convoque. Sí. Sí, en principio. Es importante esto. Los primeros que convocan son los sindicatos minoritarios en Galicia y en Euskal Herria. Ah, cierto. Sí, cierto. Fueron los que abrieron brecha. Y luego por detrás fueron todos los demás, ¿no? Primero Comisiones, UGT, después pues todos los sindicatos minoritarios. Principalmente, yo creo que también por la trayectoria que tenían de lucha y de combatividad, pues son sindicatos muy luchadores y que tienen además mucha fuerza en esos dos estados, ¿no? Uh-huh. Tanto en Galicia como en Euskal Herria, EILAS también, EILAS, sí. Son sindicatos Intersindical Galega también. Sí, son sindicatos con mucha fuerza. Y claro, son capaces de movilizar a mucha gente y a muchísimos trabajadores, ¿no? Uh-huh. Eso les otorga cierta prioridad y cierta preponderancia a la hora de coger en su territorio y convocar una huelga general que además se preveía con mucho éxito y con mucha fuerza. Uh-huh. Y después de pasados los días, ¿veis que va tomando cada vez más potencia? Sí, yo creo que era cuestión de tiempo. Según iban pasando los días, desde los sindicatos minoritarios y de otros sindicatos, se veía la posibilidad de que esta huelga se extendiera por el resto de la de la península ibérica. De hecho, después de del país de Euskal Herria, del País Vasco y de Galicia, se convocó en Canarias. Uh-huh. Y luego ya fue a paso a nivel estatal. Pero vamos, era lógico, se veía venir que con la reforma laboral lo natural y lo lógico es que se extendiera la huelga general por toda la península ibérica. Pero hay mucha gente que dice que por qué no se convocó antes, que si no es ya fuera de tiempo. ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, sé que habla un poco Joel también. Está muy callado esta noche. No, bueno, estoy dejando a Julio que carrerilla. No, que es el que tiene información siempre más actualizada. Pero bueno, yo de todas maneras sí que me gustaría hacer un apunte de lo que has preguntado al principio, que, ¿sí? Que no se deje el tema de para qué sirve, para coordinarnos tal, pero es muy importante también para la toma de conciencia, para el empoderamiento de los trabajadores, es decir, que la gente tome conciencia de su capacidad de lucha, de que puede parar un país. Porque una huelga general no la podemos hacer todos los días, no tenemos la capacidad del 15M, no tenemos la posibilidad legal. Y esto sirve, como ha dicho muy bien Julio, para entrenarse, para coordinar, para hacer grupo de trabajo, para crear unidad. Pero a partir de ahora vamos a estar todos en la calle, en los piquetes, y nos vamos a cruzar los piquetes de los sindicatos, de CGT, de USO, los piquetes de 15M, etcétera, y vamos a estar en la misma barricada, por así decirlo, aunque sea pacífica, luchando contra el sistema. Y eso va a generar una unidad más allá de las unidades de las mesas o de las coordinadoras, una unidad sentimental, emocional, personal también, porque personal, la gente se va conociendo y eso va la generando. Gente va a estar luchando por una misma idea y luego esto sirve también cuando veas que puedes parar la economía de un país, ves tu fuerza, independientemente de que el siguiente paso no sea otra huelga a un nivel inmediato, a corto plazo, sí que te da fuerza para hacer otras cosas, para hacer las huelgas de consumo, para hacer ocupaciones de edificios públicos, para hacer ocupaciones de puertos o de lo que la gente crea que sea necesario en un momento, la forma de lucha que vea, pero que la gente vea que son los ciudadanos, son los trabajadores, es la gente de abajo la que realmente hace mover la sociedad y hace mover el país. Y si nosotros paramos, el país se para. No son los políticos los que mueven el país, no es el gobierno el que mueve el país. Y se vio en Bélgica, cuando no tenían gobierno, el país seguía funcionando. Funcionaba. De hecho, funcionaba mejor. Mejor. Entonces, para nosotros, como grupo de trabajo, nuestro objetivo, y creo que quede claro, no era llegar a ese día 29 a que tuviera una huelga general, como a veces dicen, ¿eh? Dice, ¿habéis conseguido que se convoque la huelga? No, nuestro objetivo era todo el trabajo previo para esa huelga que sirve para unidad. Esa mesa que luego comentará ¿sí? que hay unitaria con sindicatos y colectivos de 15M y de otras organizaciones políticas hacia la huelga y contra los recortes en general de lucha que se ha conseguido precisamente por esa idea de hacer una huelga y el trabajo que hay después, ¿no? Toda la lucha que va a seguir porque esto es un paso en el camino. En realidad no solamente, como decíais, es... hablo desde el 15M, ¿no? Contra la reforma laboral, es contra todo un sistema, ¿no? Efectivamente, es contra un sistema opresor, efectivamente, el que nos están imponiendo. La legitimidad que les da la democracia no es tal para realizar estas medidas, ¿no? Tan antisociales y tan anti-ciudadanas, ¿no? Y desde la respuesta de partido de los propios ciudadanos. Los sindicatos pueden convocar lo que quieran, pueden hacer, pero la huelga de los ciudadanos, o de los trabajadores y trabajadoras, claro. Es nuestra huelga y tenemos que tomarnos como es. Es decir, tenemos que tomar conciencia de lo que somos el pueblo, somos ciudadanos, pero somos trabajadores y tenemos, aparte de unos derechos, unos deberes. El deber de responder ante estas agresiones, por lo que somos y por nuestro futuro y por nuestro pasado y por el todo. Derecho de resistencia a la tiranía, que decía aquella declaración del hombre y del ciudadano de la Revolución Francesa. Así ese es. Derecho que es el más importante de todos, porque sin ese no se puede ejercer el resto de derechos, porque te imponen la tiranía, entonces se acabó. Sobre ese trabajo de unidad de cara al futuro, decís que se ha generado una plataforma, una mesa. ¿Cómo es ese tema? Sí, es uno de los puntos fuertes, me parece, que salen de este tipo de convocatorias, que es la coordinación. Desde antes de que se empezara a mover el tema de la huelga general, ya trabajamos el año pasado, el 29 de septiembre, en la convocatoria de una jornada de lucha, y trabajamos con sindicatos minoritarios y con asociaciones y agrupaciones de todo tipo, desde Ecologistas en Acción hasta CGT, CNT. Y bueno, pues esa colaboración ha seguido su curso, ha seguido su devenir, pasó a partir del principio de este año, siguió su devenir en la concentración que tuvo lugar el mismo día que se aprobó la reforma laboral en la Puerta del Sol, convocada por sindicatos minoritarios, a las que acudió pues gente de grupos de trabajo del 15M y diversas agrupaciones, y que bueno, que ha culminado en la Huelga General de hoy, y que va más allá, por supuesto, porque ha de seguir en la lucha y seguirá su camino. Y también desde que se convocó la Huelga General de asambleas de barrios y pueblos y grupos de trabajo, también otras agrupaciones como el mismo Ecologistas en Acción, también Facua, por ejemplo, también participó en la primera reunión. Juventud sin futuro está muy activa en esta toma la facultad. Toma la facul. Están participando en la plataforma de Toma la Huelga, una página web, ¿sí?, que está unificando todas las asambleas, todas las acciones, todas las concentraciones. Todo acto relacionado con la huelga general acaba en esa web, no, para poder ser difundida y ser como el nodo principal del cual salen todos los rayos, ¿no?, en diferentes direcciones. Sí, quería apuntar brevemente, ¿sí?, que nuestra intención como grupo de trabajo es que esa plataforma que se ha creado para la huelga, aparte de la mesa unitaria con sindicatos y otros colectivos del 15M... Que es la mesa unitaria es la mesa de Alenza, que se le llama, se ha denominado, o que lo denomináis vosotros así. Sí, porque es nos reunimos en el ámbito físico. Alenza, sí, ya. Está ahí Asamblea de Trabajadores, la Coordinadora Asamblea de Trabajadores de Pueblos y Barrios de Madrid, Grupo de Huelga Social Democracia Real Ya, Izquierda Anticapitalista, Izquierda Castellana, CGT, CNT, Solidaridad Obrera, Sindicato Asamblea de Sanidad, CAS, bueno, un montón de gente, política a largo plazo, economía, sol, pero aparte, luego, digamos, fuera de ese ámbito más laboral, sindical, está lo que comentaba Julio de Toma la Huelga, donde la gente del 15M y de otras organizaciones que no son partidos políticos, como Juventud Sin Futuro, DRI, etcétera, se han reunido también en el Patio Maravillas con esa plataforma de Toma la Huelga para aprender, y nosotros y desde aquí ya también lo anunciamos para todos aquellos compañeros que lo estén escuchando, que nuestra intención es que esa plataforma siga existiendo para seguir luchando, porque un día de huelga todos sabemos que con esto no lo vamos a parar. Esto precisamente sirve para coger impulso, para seguir la lucha contra la reforma laboral y contra todos los recortes. Y pretendemos que esa mesa de maravillas de Toma la Huelga siga teniendo continuidad para seguir la lucha. ¿Consideráis que un día de huelga general sirve de impulso y no quema gente, que cree que con eso no sé qué puede conseguir? Hombre, hay que tener claro que un día... Bueno, hay huelgas que hay gente que proponía una huelga indefinida. Sí, sí. Hay mucha gente que... Pero vamos, es complicado. Y si estuvieran aquí los compañeros del sindicato anterior, te dirían lo complicado que es, ¿no? Si hay mucha gente que duda y que tiene muchas carencias a la hora de realizar una huelga de un día y se sacrifica mucho para realizar una huelga de un día, un parón, lo que es un parón de producción de un día, pues una jornada indefinida, una huelga que vaya más allá de un solo día, entonces realizar un sacrificio muy grande, sino que os lo comentan los compañeros de educación, ¿no?, que han estado haciendo todos esos parones, esas huelgas cada 15 días, y que les han sido una auténtica sangría. Pero yo creo que es importante que se realicen esas huelgas pese al sacrificio y pese a que se queme, ¿no?, a la gente. Es importante porque, para lo que decía Jugal, para tener conciencia de la fuerza que tienes, ¿no? Es evidente el daño que puedes hacer y aparte el daño que se ha hecho. Es indiscutible el daño que ha hecho las huelgas de educación a toda la Consejería de Educación. Sobre todo las primeras se tambaleaba todo el mundo, ¿no? Claro. Y fue una huelga muy con muchas simpatías de padres, alumnos. Quiero decir, son cosas que hacen crecer a la lucha de los trabajadores y los movimientos de trabajadores y trabajadoras. Y entonces yo creo que es muy importante, aunque se consiga algo o no se consiga, pero se consiga o intrínsecamente se va a conseguir algo. Sí, se consigue entramado social y luego cuanto menos respuesta vean los de arriba, más van a avanzar. O sea, si no salimos a la calle, si no hacemos esto, aún va a ser peor. Digamos que esto también lo van a intentar hacer ver el gobierno como una especie de referéndum popular, de plebiscito. Entonces, si no funciona, ellos van a decir que es que la gente está a favor de la reforma. Por eso hay que ir a la huelga. Independientemente de que se consiga, que ese referéndum que se hace no yendo al trabajo salga que no a la reforma, que la mayoría de la gente no vaya, y además si va mal la huelga va a ser peor, se van a crecer Eso, por eso es importante. Sí, sí. Hablábamos de convocatorias antes, cuando hablabais de toma la huelga, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué no repasamos las distintas convocatorias que hay para mañana, si os parece bien? Desde Toma la Huelga han nacido un montón de convocatorias, muchísimas, innumerables, uh-huh. pero unitariamente han nacido tres convocatorias, ¿no? La primera sería a las 10 de la mañana del día de mañana. Sí. Coincidiría con el piquete juvenil precario, formado por gente de Juventud Sin Futuro, gente de Toma la Facul, que acudirían a Sol después de que vendrían desde Carabanchel, desde la cochera de Carabanchel, andando en a las 10 de la mañana, sí, en Sol. Sí, efectivamente, uh-huh. y coincidirían a las 10 de la mañana en la Puerta del Sol. ¿Ya? Allí se encontrarían con todos los grupos de trabajo, comisiones, asambleas de barrios y pueblos que quisieran acudir con ellos. Y haciendo uh-huh. un pasacalles por Madrid, animando a cerrar los comercios, llamando a la conciencia de la gente, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y pues a las 12 de la mañana sería la segunda quedada, que estaría enfocada a los pueblos y barrios que en su barrio, en su localidad, no tuvieran muchos centros comerciales o muchas plataformas. Evidentemente está enfocada para barrios residenciales, uh-huh. donde, bueno, una asamblea de un barrio no tiene mucho que hacer más allá de las 11 de la mañana, a las 10 de la mañana, puesto que no hay comercios o uh-huh. urbanizaciones principalmente. Entonces, esa gente, pues, le apetecía visibilizarlo. Estamos hablando, discúlpame que haga un inciso, Julio, de que desde el 15M se está animando a que en los barrios, las distintas asambleas, sí. en los barrios y pueblos, sí, por supuesto. Participen de piquetes informativos para toda la población de ese barrio, de ese pueblo. Por supuesto. Sí, yo en una hora me voy al piquete de mi barrio. ¿Sí? Nos vamos al piquete de su barrio. Nos vamos todos. ¿A qué barrio nos vamos? Sería el de la Austria, bueno, la zona de la Latina, pero vamos, que vamos a estar con los compañeros de Lavapiés y Arganzuela, y bueno, hay uno por la noche y otro por la mañana. Muy bien. Seguimos entonces con las convocatorias. ¿Después de las 12? Después de las 12 de la mañana, la siguiente convocatoria sería a las 4 de la tarde. Uh-huh. A las 4 de la tarde en Cibeles. Y ¿para echarnos la siesta? Para echarnos la ¿y siesta. ¿Y cómo tenemos que ir para echarnos la siesta? En pijama. Ajá. En pijama, aunque decían que como iba a ser huelga de género también, estaría bien que los hombres fuéramos a echarnos la siesta en camisón. Ajá, muy bien. A mí me gustó la idea. ¿Te gustó la idea? No, ya te lo has preparado. No tengo camisón, pero me gustó la idea. El camisón. Salto de cama. Salto de cama, algo más sexy. Es que Julio es más sexy. ¿Y cómo seguimos después? Pues a partir de allí, pues lo que habíamos pensado, lo que habíamos consensuado en estas asambleas es hacer una especie de acudir a Sol, en una especie de cortijo, ¿no? De cortejo. Sí, acudir a Sol y pues pasar por todas las empresas significativas que van desde ese eje de Alcalá, por Alcalá, por Gran Vía, pues estamos hablando de Telefónica, el Grupo Pirisa, uh-huh. Banco de España, para señalarles como culpa de lo que está pasando, ¿no? Uh-huh. Me parecía una idea interesante y acudir a Sol, ¿no? Que es un poco el punto neurálgico de todo el movimiento. ¿En Sol os juntaréis con las convocatorias que han hecho los sindicatos o no se sabe? Yo creo que por horario no. Creo que por horario no. Aparte, uh-huh. habíamos pensado que para evitar problemas mayores, la convocatoria sería a partir de las 4:30 en Cibeles, 4:30, y rogaríamos puntualidad y dejaríamos la convocatoria, la desconvocaríamos como tal sobre las 6:30 o 7 para evitar pues que con el cansancio la gente se fuera marchando y al final esa convocatoria se viera muy mermada de gente y pudiera ser reprimida por la policía, ¿no? Y entonces pues pensamos que poner una hora tope, una hora límite, que rondaría entre las 6:30 a 7 de la tarde, ya, para evitar eso, y además porque la gente está cansada. Y además a las 7 de la tarde, entre las 6 y las 7 de la tarde, es cuando empiezan las convocatorias de manifestaciones. ¿Conocéis esas convocatorias, por cierto? Porque no hemos... Sí, pues yo conozco contarlas. Convoco 4 convocatorias. En principio conozco la de Comisión UGT, que saldría de Cibeles, también sobre las 6 de la tarde, y que va hacia Sol. Y uh-huh. esta mañana se ha hecho pública la noticia porque desde delegación de gobierno, gracias, no querían permitir que la concentración llegara hasta Sol y finalmente pues han intervenido los señores jueces y han dicho que eso como que era una tontería, una soberana tontería. Y esa sería la primera convocatoria. La segunda por horario coincidirían, creo que serían dos, sería la de la plataforma Ike para los pies, que empezaría en Atocha y terminaría en Jacinto Benavente, subiendo por la calle Atocha. Y la tercera, que sería la de esta mesa de Alenza, sí, que donde acudiremos con grupos como CGT, CNT, Solidaridad Obrera, Ecologistas en Acción, Sindicato Asambleario de Sanidad, y La Casica, Red Roja, bueno, el resto de grupos de trabajo. Hay que recordar que los grupos de trabajo de política, economía y huelga, sí, van a ir allí. Y la Asamblea General de Sol también. ¿Y esa convocatoria es a qué hora y dónde? Esa es a las 19 horas. A las 19 horas en la Plaza Beata María. Beata María, que está muy cerquita de Delicias. Cerca de Delicias. Se sube por todo el paseo de Delicias, entiendo, hasta Atocha, ¿dónde? Hasta Atocha y termina en Neptuno. En Neptuno. Esta mañana se ha hecho público también que en principio no querían dejar pasar la manifestación desde la delegación de gobierno de Atocha. Sí. Pero esta mañana se ha hecho público también que los jueces han intervenido y nuevamente le han quitado la razón a la delegación de gobierno y se va a terminar en Neptuno. Pero bueno, además hay que recordar que muchas asambleas del 15M también van a ir a esta convocatoria. Sí. Que, por cierto, hay que recordar que estaba ya pensada antes de la convocatoria de huelga general de Comisiones UGT, estaba ya prevista fecha, antes. Efectivamente, esta fecha se barajaron varias fechas y esta fecha nació porque todo hacía apuntar de que iba a haber huelga general en el País Vasco y en Galicia. Uh-huh. Y entonces, un poco como acto de solidaridad, se pensó en esta fecha para coincidir con la huelga. Para hacer coincidir. Claro, pensando que iba a ser huelga solamente en Galicia y en el País Vasco. Ya. En ningún momento se pensó que el mismo día cayera en Comisiones UGT y demás sindicatos Hay muchas asambleas que ha convocado, de hecho nuestra asamblea, por ejemplo, se ha unido a esta convocatoria de la mesa unitaria porque creemos que es la más plural y la más acorde a un poco a nuestros planteamientos de que son más coincidentes con estos otros colectivos que no con Comisiones sobre la UGT. En todo caso, yo creo que está bien, ¿no? Que se convoque el mismo día y se unan fuerzas. Sí, por supuesto. No sé si queréis dar un último mensaje porque estamos cerrando ya la entrevista. Pues el mensaje es que no tengan miedo, que hay muy poco que perder y mucho que ganar, aunque piensen lo contrario. Y yo creo que participen en la huelga. En realidad, quien debería de tener miedo es el gobierno y sus amigos, ¿no? Yo creo que a lo mejor deberían empezar a tenerlo, ¿no? Más que nada porque por lo que están haciendo se están creando muchas enemistades. No hay más que ver las elecciones. En Andalucía han empezado a tener la primera señal, en Asturias lo mismo. Es decir, que la abstención está subiendo, el voto a la izquierda está subiendo y es que se están perdiendo muchísimos apoyos. Este gobierno no llega a 2 años. No llega a 2 años. Sí, sí, sí. Bueno, pues sobre eso seguiremos hablando. Y seguimos, pero ahora después vamos a hablar con Ana Magarzo, abogada, que nos contará acerca de los inmigrantes y también su posición frente a la huelga. Después será todo esto, perdón, después de un poquito de música. Here we go again, it's Monday at last. He's heading for the Waterloo line. To catch the alley at fast, it's usually dead on time. Hope it isn't late, got to be there by 9. This right suit, clean shirt and tie. Stops up at the corner shop to buy the times. Good morning, Smithers Jones. How's the wife at home? Did you get the car you've been looking for? Did you get the car you've been looking for? Let me get inside you. Let me take control of you. We could have some good times. All this worry will get you down. I'll give you a new meaning tonight. I don't think so. Sitting on the train, you're nearly there. You're a part of the production line. You're the same as him, you're not inside these. Get out of the pack before they peel you back. I'm right at the office, spot on time. The clock on the wall hasn't yet struck nine. Good morning, Smithers Jones. The boss wants to see you alone. I hope it's the promotion you've been looking for. Bien, como os decíamos, estamos con Ana Magarzo, abogada especializada en inmigración. Buenas noches, Ana. Hola, buenas noches. Muchas gracias por atendernos a estas horas. Un gracias poquito, nos hemos ido un poquito de hora. No pasa nada. Bueno, como todas sabéis, una vez al mes tenemos con nosotros a Isidro López Neira o a Ana Magarzo para hablarnos sobre inmigración, los derechos de los inmigrantes. Y aunque la semana pasada de algún modo hablamos sobre el tema, pero no tuvimos este espacio para hablar sobre el día del contra el racismo. En ese día fueron muchas las declaraciones que se hicieron, pero algunas organizaciones hicieron no solamente una declaración, toda una campaña para parar el racismo. Decía algo así como parar el racismo y no a las personas. ¿Qué nos cuentas de esto, Ana? Bueno, pues sí, lamentablemente a día de hoy todavía hay comportamientos y muestras de racismo en nuestra sociedad. Podríamos distinguir tres tipos de racismo. Uno ¿sí? es el institucional, es el que proviene de la administración. Y un claro ejemplo de este tipo de racismo es la ley de extranjería, sí. La redada, y puesto que se mueven por motivos raciales y étnicos, y también la creación de los centros de internamiento, como en el caso de Madrid, que está en Aluche, en la Avenida de los Poblados. Luego está el racismo social, que es extenso pero no masivo, eso hay que decirlo, donde hay personas no reconocidas como racistas, pero que su día a día demuestran comportamientos discriminatorios frente a aquellas personas que vienen de otros países, ¿no? Y otro es, bueno, pues el ideológico, minoritario, pero no por ello menos peligroso. En mi opinión, creo que desde luego el racismo institucional es el más peligroso, puesto que avala y da rienda suelta y legitiman a las acciones más extremas y crean un sustrato en la sociedad de intolerancia y prejuicios frente a aquellas personas que vienen de otros países. El tema de las redadas también tiene un papel fundamental. Sí. Porque tiene muchas consecuencias para la persona a la que se detiene, la persona a la que se le está pidiendo papeles. Tiene consecuencias para la persona a la que se le pide y da una imagen a la sociedad. Sí. Es decir, vamos a poner el caso, por ejemplo, de Lavapiés. Es un barrio donde hay muchas culturas y personas que vienen de diferentes sitios del mundo. Si los vecinos autóctonos españoles y españolas de origen ven continuamente cómo la policía para y detiene, se les llevan esposados, les están continuamente parando y pidiendo documentación, muchas de esas personas, de esos vecinos y vecinas, no saben el porqué. Y el porqué es que no tienen documentación. Es una falta administrativa que si nos pasara a ti y a mí nos pondrían una multa. Ya. Pero la percepción que se lleva a la sociedad es que son delincuentes, porque la policía les persigue. Entonces es muy peligroso, desde luego, para la persona a la que sufre diariamente hasta 4 veces o 5 al día esa persecución constante por parte de la policía. Bueno, pues las consecuencias son desde luego gravosas, puesto que posiblemente hasta la consecuencia sea que le expulsen a su país. Previo paso casi puede llegar hasta 60 días por el centro de internamiento de Aluche, ¿no? ¿Eso cómo afecta a nivel familiar? Totalmente destroza una familia, por supuesto. Yo, que trabajo en extranjería, he visto familias rotas, padres que dejan aquí y madres que dejan aquí a sus hijos, al resto de familia, porque hasta hace unos días que hay 3 jueces de vigilancia del CIE, que digamos que vigilan un poco el cumplimiento de derechos humanos y garantías respecto a los internos y a las internas, ni siquiera se avisaba al abogado que les estaba defendiendo en este caso de que les iban a expulsar. Y desde luego la familia tampoco, de tal manera que un día llegaban, recibían una llamada y se encontraban ya en el país de origen, ya les habían expulsado, ya no había nada que hacer. Pero eso es increíble, ¿no? Pues es trágico y dramático. ¿Sí? Que a día de hoy, en un estado de derecho que dicen en el que estamos, en el que vivimos, ocurran este tipo de cosas, ¿no? Pero ocurren. Ahora hace dos semanas, más o menos, los jueces de garantía, los que vigilan el cumplimiento de las garantías del CIE y del cumplimiento de los derechos humanos, han acordado que se avise al menos con 12 horas al interno, o a la interna, de tal manera que éste pueda ponerse en contacto con la familia, con el abogado, con quien considere oportuno, ¿no? Es, desde luego, luchamos por el cierre de estos centros. No por mejoras, no queremos mejoras, puesto que consideramos que no tienen que existir. Claro. En ese Día Mundial contra el Racismo, el 21 de marzo, había una serie de peticiones que instituciones reconocidas por su trabajo en este campo, como Amnistía Internacional, Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos, Pueblos Unidos o Racismo, etcétera, reclamaban. ¿Podrías comentarnos algunas de estas peticiones? Bueno, las peticiones fundamentales sería el cierre de los CIE. Sí. Todas esas organizaciones que has comentado son miembros de una plataforma de Cerremos los CIE. Ya. Durante mucho tiempo, muchos meses, se está luchando para sacar a la luz los abusos y las negligencias que se cometen dentro, ¿no? Entonces, podríamos decir que una de las demandas sería el cierre total de los CIEs. La otra de las demandas de estas organizaciones iban encaminadas a las redadas, por supuesto. Incluso Izquierda Unida hace una semana y media o así hizo una pregunta en la Asamblea de Madrid sobre este asunto de las redadas y un consejero se hizo eco de las manifestaciones que hizo la delegada del gobierno, que ella manifestó que se iban a tomar todas las medidas para que dejaran de realizarse este tipo de redadas, cuando en el mismo momento se estaba realizando una redada masiva en Lavapiés, ¿no? Entonces, una de las demandas más importantes también era respecto a las redadas. Los lemas era para hacer racismo y no a las personas, ¿no? Bien, en todo caso, estas personas o cualquier persona que se vea en una situación de detención, ¿qué habría algún teléfono de contacto al que dirigirse? Sí, desde luego, Isidro y yo estamos... somos abogados de extranjería, somos especialistas en el tema, entonces podríamos, mediante cita previa, porque desde luego la detención es inmediata. Ya. Si luego se quieren informar sobre el procedimiento, puesto que es tan inmediato que tienes que estar ahí en el momento, nosotros estamos disponibles en un número de teléfono que os puedo proporcionar. ¿Sí? Mediante cita previa, que es el 91-571-3490. 3490. Una última pregunta. Ha habido sindicatos y grupos colectivos de extranjeros, de inmigrantes, perdón, que han convocado a la huelga de mañana. ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión es que tenemos que ir todos y todas, da igual de dónde seamos. Ojalá la secunden, porque desde luego es uno de los colectivos más acosados y donde más sufren ese abuso. Comentamos hace un par de semanas, si no recuerdo mal, el tema de las empleadas de servicio doméstico. ¿Sí? Yo estoy en contacto con los extranjeros y extranjeras y me comentan los abusos que tienen en el ámbito laboral. Por lo tanto, la reforma laboral nos afecta a todos y, en mi opinión, es un colectivo pues que va a ser víctima de esta reforma también. Por lo tanto, espero que estén allí con todos y todas. Muy bien, Ana. Pues nos vemos, nos escuchamos en unas semanas. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias a vosotros. Buenas noches. Buenas noches. Hasta un abrazo. Luego. Hasta luego. Amigos y amigas, con esta entrevista cerramos este programa y esperamos encontrarnos en las calles mañana participando de esa huelga general. E invitamos a todos y a todas a hacer huelga de consumo.